Play. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ves el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16, vamos a morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo? Esta canción es muy importante en la historia musical de Camilo porque sin duda alguna representó su punto de partida. Fue su primer éxito internacional. A tal punto que Shakira se enamoró de la canción y luego hicieron una versión. Yo la quiero en la mía. El famoso Tutu. Es la buena música que nos acompaña a esta hora en el Café Mañanero. Ya estamos sobre la segunda hora de nuestro programa. Y la invitación es para que nos acompañen hasta las 11. Tenemos mucho para compartir. Y vamos a esta hora a conocer los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, cómo viene la prensa en el día de hoy. Vamos entonces de portada. ¿Qué dicen los periódicos de España? Empezamos con el diario El País. Mucha atención. Aquí están los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País. Destaca en su portada: el Partido Popular de Feijóo frena el auge de Vox y alcanza al Partido Popular. El bloque de la derecha se sitúa al borde de la mayoría absoluta en el Congreso. Estamos hablando del barómetro del mes de mayo. ¿Cómo hacer pa' no? Vamos a dar cuenta precisamente más adelante los detalles de esta importante encuesta. En otros titulares, el Supremo de Estados Unidos se dispone a revocar el derecho al aborto casi 50 años después. Vamos ahora con lo del diario El Mundo. El CNI instruyó hace un año al gobierno para sortear Pegasus. Joe Biden esquivará en el Congreso la sentencia del aborto. Fotografía de portada para personas que protestan, unas mujeres que protestan en los Estados Unidos en contra del aborto. Bueno, protestas a favor y en contra. Vamos ahora al otro lado del Atlántico. Vamos a América Latina a ver qué dice la prensa latinoamericana en el día de hoy. Cómo van los principales periódicos. La actualidad de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: Cristina ahora cuestiona la legitimidad de la gestión de Fernández. Estamos hablando del conflicto que hay entre el presidente y la vicepresidente, a pesar de que pertenecen al mismo partido. Escándalo en la iglesia por una auditoría del Vaticano en Buenos Aires. Fotografía de portada: la Corte de Estados Unidos reabrió la polémica sobre el aborto. De Argentina pasamos a Chile, donde el diario El Mercurio titula: Pleno de Convención rechaza artículos clave de Fiscalía, Defensoría, reforma a notarios y Corte Constitucional. Recordemos que en Chile están en estos momentos armando una nueva constitución y estos son los temas que se están discutiendo. Dejamos la prensa chilena y nos vamos directamente a Perú, donde el comercio destaca en portada. Gobierno viola ley electoral con video sobre constituyente. Fiscalía evalúa accionar por presuntos plagio a tesis de Castillo, el presidente. Otra polémica más que le sale al presidente Castillo. Vamos ahora con la prensa colombiana, lo que dice el diario El Tiempo de Colombia en el día de hoy, el principal diario de los colombianos. Atención cómo viene. Trae en portada lo que está en juego si la Corte revoca el derecho al aborto en Estados Unidos. Es el tema que ilustra la fotografía de portada, pero sobre los temas nacionales, la historia de Javier Cárdenas, el nuevo fiscal en el caso contra Álvaro Uribe. Tiene a su cargo proceso por masacres del Aro y La Granja. Fiscalía dice que no hay impedimentos. En otros titulares, candidatos se enfrentaron a las preguntas de estudiantes. Recordemos que estamos en plena campaña en Colombia. Campaña para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. El gobierno anuncia medidas para reforzar la seguridad de Gustavo Petro. El candidato de la extrema izquierda anunció en el día de ayer que había recibido amenazas de muerte. Seguimos con más titulares de la prensa latinoamericana. De Colombia pasamos a Ecuador, donde el diario El Expreso destaca hoy en portada: el baile de sillas sonríe a Inés y el PSC en la asamblea. Estamos hablando de política. En otros titulares, saludo renovado desde el Guayas. Y estamos hablando de una fragata. Ilustra la portada del diario El Expreso. Dejamos la prensa de Ecuador y vamos directamente a Bolivia, donde el diario El Correo destaca hoy en su portada: intervienen DIPROBE tras el escándalo policial de los vehículos chutos. Es una noticia que valdría la pena desarrollar más adelante. Los chuteros dan 15 días al gobierno para que nacionalice motorizados. Son los titulares de los principales periódicos. También la prensa los lleva hasta Venezuela. Allí el diario Nacional trae hoy en portada. Recordemos que estamos hablando de las portadas impresas de los periódicos. Extienden hasta 450 días permiso de trabajo para migrantes en Estados Unidos. Es discriminatorio el bono único para jubilados después de 2018. Titulares de los principales periódicos y la fotografía de portada del diario en estos momentos más importante de Venezuela, El Nacional, tiene que ver con los trasplantes que siguen en un limbo. Vamos rematando la prensa latinoamericana con el diario El Caribe de la República Dominicana. Atención a lo que trae hoy el diario caribeño. David de los Santos fue entregado ileso a la policía. Murió 4 días más tarde. 3 muertes de apresados por la Policía Nacional en la última semana impacta a la sociedad. Hay polémica en el país por las actuaciones policiales. Sugieren docentes pasen al sistema de capitalización individual. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Y a esta hora, Jelfrani Riera nos trae la prensa deportiva. ¿Qué dice la prensa deportiva a propósito de la eliminación del Villarreal y el compromiso del Real Madrid, la última carta española en la Champions? Jorge, el diario Marca titula el día de hoy: calienta que juegas. El Madrid necesita la magia de las noches europeas del Bernabéu para remontar un gol y meterse en la final de la Champions. Otro de los titulares que podemos conseguir en la portada del diario Marca es: honor al Villarreal, igual a la eliminatoria al descenso, pero el Liverpool reacciona y espera en París. El diario AS titula: magia blanca. El Madrid espera en el encanto al Bernabéu le lleve a la final. Ancelotti: al City no se le gana solo con el corazón, pero ayudará. Guardiola: sabíamos que esto no se resolvería en el IAT. Por otro lado, el diario Mundo Deportivo hace referencia a la Euroliga de baloncesto y titula: a Belgrado, el Barça con la Provitola y Meriti al mando, tumba a un correoso Bayern y se cita con el Real Madrid en la Final Four. Hasta aquí la prensa deportiva. Bueno, allí en el titular de el Villarreal, tengo entendido que era el descanso, ¿no? Sí, el descanso, perdón. El descanso. Muy bien. Es la portada de los principales periódicos deportivos en España. Avanzamos en el Café Mañanero. Niki Cuervo a esta hora nos entrega ya el primer segmento de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Bad Bunny y su primera aparición en el Met Gala. Bad Bunny acaparó las miradas en la alfombra roja de la Met Gala 2022. El cantante hizo su primera aparición en el famoso Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, luciendo con un traje de lanelino, con larga falda y mangas amplias de la marca Burberry, color beige a tono con los zapatos. El atuendo diseñado por Riccardo Tisci incluía camisa blanca y corbata negra, creando contraste con el monocromático traje. No menos vistoso fue el peinado, con un moño en la cabeza, adornado con formas de flores doradas y perlas. La gala de este año aludía a la llamada época dorada de las artes y la moda en Estados Unidos. Kim Kardashian a lo Marilyn Monroe, la flauta de Lizzo y más, así fue la Met Gala 2022. Kim Kardashian a lo Marilyn Monroe, la flauta de Lizzo y más, así fue. Tenemos el resumen de la Met Gala 2022. Kim Kardashian a lo Marilyn Monroe, la flauta de Lizzo y más, así fue la Met Gala 2022. Una vez más, las celebridades acudieron a la alfombra roja para la gran noche de la moda. La Met Gala regresó este año con el código de vestimenta Gilded Glamour and White Tie. El tema del evento, en Estados Unidos, una antología de la moda, fue creado para acompañar la exhibición. Las celebridades tomaron inspiración en la Edad Dorada, Gilded Age, un periodo que vio cómo se transformó Estados Unidos a fines del siglo XIX. La copresentadora de la gala, Blake Lively, usó un vestido de Versace que rindió homenaje a la arquitectura de Nueva York durante la Gilded Age. Kim Kardashian lució el mismo vestido que Marilyn Monroe usó cuando le cantó feliz cumpleaños al presidente John F. Kennedy en 1962. La cantante Lizzo sorprendió a la audiencia con un improvisado solo de flauta. Las tiaras fueron el accesorio de la noche. Anna Wintour usó una reliquia de su familia de alrededor de 1910. Otros invitados, como el alcalde de Nueva York, Eric Adams, aprovecharon la oportunidad para hacer una declaración política, con un estampado en la parte trasera de su saco que decía End Gun Violence, final de la violencia con armas. Así se celebró uno de los eventos de gala más importantes del 2022. Para el Café Mañanero, soy Niki Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Niki. Y el turno ahora es para Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Cómo están las cosas en este miércoles 4 de mayo? ¿Qué dice el calendario a propósito de las noticias más importantes del día? Bueno, pues lo que se celebra en el día de hoy. Carlos, vamos entonces con el calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de Star Wars, ya que cada 4 de mayo se hace referencia a la frase original en inglés que realiza Obi-Wan Kenobi en la primera cinta de la franquicia, en la que se establece May the Fourth be with you, dando un juego de palabras, ya que la palabra May the Fourth, que significa que la fuerza te acompañe, hace juego con el 4 de mayo, por lo cual cada día se conoce como el Día Internacional de Star Wars. Entre otro de las efemérides del día, nos encontramos con que el 4 de mayo también se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, al igual que es el Día Internacional de los Bomberos, y recordamos que se están cumpliendo ya 93 años del nacimiento de la reconocida actriz belga, uno de los íconos del cine clásico, Audrey Hepburn. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Para todas las personas que están pensando en, bueno, escoger un lugar para celebrar el Día de las Madres. Ahí está el Restaurante Yacaré. Hagan sus reservas. Entren a la web restauranteyacaré.es y de inmediato tienen la facilidad de hacer cualquier reserva. Dispone de un salón para 140 personas. Ahí cabe mucha gente. Ya no hay restricciones. Ya se fue esa restricción de la pandemia. Las eliminaron, podría decir de alguna manera. Quería decir, la pandemia ha ido remitiendo, ¿no? Solamente queda ese mal recuerdo. Nos hizo amargar las reuniones durante mucho tiempo. Y ahora que hemos recuperado la normalidad en luego de 2 años, bueno, hay que salir a celebrar, ¿eh? Ya que tenemos la oportunidad. Y ahí está Restaurante Yacaré con todo el sabor de Brasil y de Ecuador, esperándote para que celebremos por ellas. Sí, por las madres. Y vamos a dar cuenta también de la buena música que nos acompaña esta mañana. Tenemos para hoy el segmento de extranjería. Estaremos abordando el tema del arraigo laboral. El arraigo laboral con la abogada Luz Piedraíta. Pero también tenemos previsto para hoy una entrevista con el eurodiputado Leopoldo López. Hay mucho café para compartir. Es cuestión de que te quedes con nosotros hasta las 11 de la mañana. Hay que decir del remate del café mañanero con toda la información deportiva. Recording in progress. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, que tengo de frontera una canción. Recording no me preguntes stop. Para qué venir, pregúntate mejor cómo has llegado. De algún hijo, de un esclavo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable de vivir en el camino por tu guerra. Si esto de tus abrazos, olvidaron que el hombre Estamos en el Café Mañanero. Vamos ya con el apartado de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Luz Piedraíta, abogada egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y además es administradora de empresas. Hoy viene a hablar de un tema muy recurrente en el apartado de la inmigración, el arraigo laboral. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes y de nuevo gracias por esta invitación. El arraigo laboral, ¿qué tan importante es? ¿Quiénes pueden tener acceso al arraigo laboral? ¿En qué momento? ¿Qué es esto de lo que tanto se habla en el ámbito de la inmigración? Como has dicho, Jorge, es el permiso de residencia por excelencia que se tramita en las oficinas de extranjería. ¿Quién puede solicitarlo? Pues bien, toda persona extranjera que lleve aquí residiendo de manera regular mínimo 3 años y quiera poder regularizar su situación. Ahora bien, no solamente debemos cumplir con los 3 años como hemos indicado, ese es el requisito indispensable. ¿Cómo se inicia el proceso, abogada? ¿Cómo podemos llevar a cabo este trámite? Pues bien, este trámite se hace bien el interesado, bien contratan a personas especializadas como nosotros los abogados, y nos encargamos de asesorarles e indicarles que primeramente debemos comprobar que llevan aquí 3 años, aportando el certificado de empadronamiento, pasaporte completo y en vigor, donde determine que ha entrado por territorio español, que sería lo ideal, y si no, ya tendríamos que aportar más pruebas, también envíos de dinero, por ejemplo, y lo más importante en este tipo de arraigo social que estamos tratando hoy, que tengamos un contrato de trabajo para poder optar a este permiso que nos va a pedir, que nos va a permitir no solamente residir, sino trabajar en territorio español. Permítame hacer una precisión, abogada. Hoy estamos hablando del arraigo social. Cometí un lapsus linguis en el momento. Son muy similares, ¿no? Y tenemos que estar atentos porque perfectamente podemos incurrir en una equivocación. Estamos hablando del arraigo social. Social. Seguimos con contrato de trabajo, sí. Con contrato de trabajo. ¿Cuáles deben ser las características de ese contrato de trabajo para que se pueda llevar a cabo el arraigo social? Primero que todo, tiene que tener 40 horas a la semana. Nos permiten 30 horas, pero para empleadas de hogar y que tengan determinados matices. No debemos tener un periodo de prueba. Duración mínima de 1 año, que aquí también hay una confusión con todo este cambio normativo, pero de extranjería ya nos han remitido la posibilidad de que en las condiciones estipulemos que no tenemos que obligar a nuestros jefes a que sean por definidos, sino que determinemos que sea mínimo de 1 año, y el salario mínimo interprofesional, y se debe ganar con las pagas prorrateadas, mínimo 1.166,67 €. ¿Qué pasa, abogada, si no se gana ese salario mínimo interprofesional? Y quisiera que me matizara la duración del tiempo, el tiempo en el que debemos estar devengando ese salario. Pues lastimosamente, si no estipulamos que vamos a ganar este salario, la tarjeta de residencia será denegada. Por eso enfatizamos mucho la hora de presentar este tipo de arraigos con un contrato que realmente cumpla las características. ¿Qué pasa, Jorge? Para poder renovar o para poder modificar esta tarjeta, más bien, que es lo que el término correcto, tenemos que haber cotizado con esa tarjeta mínimo 6 meses, en el momento dado de modificarla, comprobar que realmente seguimos trabajando o que vamos a tener un contrato de trabajo, y si no hemos podido trabajar después de estos 6 meses cotizados, demostrar que he estado activamente haciendo cursos para reintegrarme a al mundo laboral, que estoy apuntado al paro, al CEPE, y que realmente he hecho algo para conseguir un trabajo. ¿Cuáles deben ser esos cursos? ¿Qué condiciones deben tener esos cursos? ¿Cuántas horas vale un curso de un día, de una semana, un mes? Vale, en fin, deben ser instituciones oficiales. Importante que sean, exactamente, Jorge, que sean oficiales, es decir, en este caso de El Labora, que es la oficina encargada aquí en la Comunidad Valenciana de llevar a cabo estos cursos, también del CEPE, que es el encargado de la prestación por desempleo, y también debemos llevar a cabo, digamos, que una búsqueda activa, no solamente estos cursos, o apuntarme y no ir, debemos asistir, tener un justificante de asistencia, y muy importante enviar los currículums y que las empresas no los sellen, no los firmen, haciendo constar que hemos estado buscando activamente este empleo. Consideraciones importantes, abogada. Importante, no debemos tener antecedentes ni penales ni policiales, porque si no será denegado, ni en nuestro país de origen ni en España. En caso dado que se tengan, hay que revisar bien esas condenas y proseguir a la cancelación de esos antecedentes. El pasaporte debe estar en vigor. Si se ha perdido, debemos aportar, si es posible, una copia del anterior y esta denuncia de pérdida. Y por todo lo demás, que el empleador tenga, y debemos aportar que los empleadores tengan medios económicos suficientes para poder contratarlos. ¿Dónde se gestiona el arraigo social, Luz? Se hace ante la oficina de extranjería, hola, sí, se hace ante la oficina de extranjería del domicilio donde estemos empadronados. Eso sí que es bastante importante, que debe de hacerse donde estemos empadronados, aunque por norma general no lo establece la ley así, pero las oficinas de extranjería han puesto estas reglas para tener un poco más de orden. Muy bien, abogada, muchísimas gracias por el día de hoy. Una vez más, por favor, comparta con nosotros en las redes sociales para que las personas que nos están escuchando puedan seguirla, puedan ampliar también la información sobre este y otros temas de interés en materia de extranjería. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 Cápsulas Jurídicas, y mi número de móvil 658-969614. Abogada, por hoy, que tenga un resto de día muy feliz. Y la próxima semana, yo no sé, la gente me está preguntando, ¿los martes o los miércoles? Y dije, eso lo decide la abogada. Depende de la gente, de sus ocupaciones. Exacto, lastimosamente todo, en un principio son todos los martes, pero ayer tenía una obligación que no podía posponer y nos ha tenido que ser hoy. Bueno, esperamos que sea todos los martes si es posible. Todos los martes, muy bien. Ya lo escucharon, esa cita aquí en el apartado de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia. También pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y bueno, pues, como ya lo he dicho muchas veces, también es administradora de empresa y toda esa formación académica añadida a una gran experiencia profesional nos permite un éxito en los trámites en que ella adelanta. Ahí está también a su disposición. Nos entregaba precisamente las redes sociales para contactar con ella. Esto que hace aquí en el Café Mañanero es de forma altruista, es una colaboración con nuestro programa, pero sobre todo con la población migrante y todas aquellas personas interesadas en obtener información sobre este apartado. Cosa que le agradecemos inmensamente. Abogada, muchas gracias. Jorge, gracias. A ti, buen día, Jorge. Un saludo a todos. Gracias a la abogada Luz Piedrahíta. Recording stopped. Y nosotros que continuamos en el Café Mañanero abordando más actualidad y entretenimiento. Por ahí anda Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo, pero también Carlo Angulo, que nos tiene ya las tendencias en las redes sociales. Y nos vamos preparando porque hoy tendremos invitados en nuestros estudios. Y por otro lado también estaremos hablando con el eurodiputado Leopoldo López. Hay mucho que contarles sobre Venezuela y Europa. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales es el hashtag May the 4th be with you,

Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Latinos FM, Valencia 107.9. Benidorm 96.7. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Llamas a decir que aún me amas, que tú no entiendes por qué no me olvidas. Preguntas que cómo marqué tu vida, que el fuego que encendí en ti no se apaga. Me llamas a decirme que deseas poderte ver conmigo a escondidas, sentir en tu cuerpo la emoción que se vive en las citas clandestinas. Si ya lo nuestro terminó, ¿por qué me haces hoy llamar? Estamos escuchando Citas Clandestinas. Es el título de la más reciente canción éxito de Guayacán Orquesta. Es una salsa romántica. Toda la música aquí en el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Llevamos una mañana bastante agradable, luego de tanta lluvia que cayó en la tarde y noche. Ha sido un aguacero histórico, más de 160 litros por metro cuadrado, batiendo récord además. Y nos vamos preparando con todo para la celebración este domingo de el Día de las Madres, Día Universal de las Madres. Hay un lugar aquí en Valencia que está preparándose también para recibirte con mamá. Y estamos hablando de Bombay Aroma en la avenida del Cid número 25. Son más de 100 platos a la carta. Seguro que ahí está el plato que le gusta a mamá y que te gusta a ti, le gusta a toda la familia. Es un sitio para visitar en familia. Bombay Aroma, avenida del Cid número 25. Reservas en bombayaroma.es. Felicidades para todas las madres en nombre de Bombay Aroma. Y continuamos compartiendo el Café Mañanero. actualidad y entretenimiento. Y es el momento también de hablarles de Cash Latino Abate en la Avenida La Plata número 107. Atención, sé que estás pensando en prepararle a papá un plato especial por estos días, porque se lo merece. Ella te lo ha preparado toda la vida. De manera que ahora te toca a ti. Pero son cosas que se hacen con gusto, porque es para mamá y porque se tienen a la mano los ingredientes de calidad. Cax Latino Abad, con los productos de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, República Dominicana, Honduras. A propósito de Honduras, ya tiene las deliciosas cenitas largas y redondas, como te gusten a ti. Cax Latino Abad, no lo olvides, Avenida La Plata número 107, cerca a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Es el sabor aquí en el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero. Muchas celebraciones con motivo del Día de las Madres. Así es, Jorge. Bueno, y antes queremos dedicarle una palabra a esas mamás que nos están sintonizando y que son fiel oyente del Café Mañanero. Mañanero, quien se acuerda siempre del día de tu cumpleaños y es la primera en felicitarte, la que nunca olvida la fecha de cumpleaños de tus hijos, quien encuentra siempre aquello que no encuentras, quien siente amor incondicional por ti, quien cocina rico, rico, rico. Tu mamá, ¿verdad? Pues agradécele mandándole dinero por estar siempre ahí pendiente de ti. Recuerda que si tienes que hacer un envío a tu ser querido, Western Junior, con motivo del Día del Mes de las Madres, tiene una oferta muy especial para ti. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1000 euros por tan solo 3,90 euros de comisión de envío. Manda algo más que dinero con Western Junior. Este es un homenaje para todas las madres del mundo. Hoy me ha llegado una canción muy linda y a mi madre la quiero dedicar. Hoy me ha llegado una canción muy linda y a mi madre la quiero dedicar. Ya que mi madre es la mujer más digna de mis dulces versos que hoy vengo a cantar. Ya que mi madre es la mujer más digna de mis dulces versos que hoy vengo a cantar. Su cariño y me llenó de amor. Hoy que recuerdo cuando yo era niño que me acariciaba y me daba calor. Ay, hombre. Para mi madre querida. Para todas las madres del mundo. Ahí tenemos al gran binomio de oro de América, que a propósito estará visitando España el próximo verano. Exactamente, desde el mes de junio va a iniciar una gira de conciertos por diferentes ciudades de Europa. Ojalá, y tenga en cuenta Valencia, seguramente que va a estar encantado Israel Romero de traer su binomio aquí a la capital del Turia, donde siempre le ha ido bien. Bueno, felicidades para todas las madres. Y si hay un sitio aquí en Valencia ideal para celebrar con mamá, ese es Añoranzas Bar, en la Plaza Honduras número 26. Ahí vamos a encontrar toda la música que le gusta a mamá y que le gusta a toda la familia.

un Liverpool que tiene cara de campeón de esta Champions y ya está en la gran final de París. Y para hoy tenemos quizá el encuentro más esperado entre el Real Madrid y el Manchester City, 9 de la noche, y que ningún amante al fútbol se lo puede perder. Pero tenemos también, o tuvimos en el día de ayer, tenis del bueno, del mejor, al ver al número uno del mundo, Novak Djokovic, nuevamente demostrando sus cualidades y venciendo en el Mutua de Madrid para mantenerse como número uno del mundo. Y Carlos Alcaraz, que sigue llevando la delantera como figura del tenis español. Y continuamos con el Final Four de baloncesto de la Euroliga, y en donde se enfrentarán nada menos que el Real Madrid y el Barcelona. Y ya hay una mujer al frente del béisbol panamericano por primera vez en la historia de este deporte. Y la clásica de cuatro días de Dunkerque, que terminó con tremenda caída en la meta. Y Egan Bernal, que ya es noticia con respecto a una supuesta amenaza que le han hecho al candidato Petro. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Aquí suena tu música, Latinos FM. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1,000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel, envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Compartimos a esta hora un café con el eurodiputado Leopoldo López Gil. Diputado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por invitarme. Leopoldo López Gil es un eurodiputado muy conocido, no solamente en España, sino también en Venezuela y podríamos decir que en América Latina. Ha venido desempeñándose también en la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo. Recordemos que pertenece al Partido Popular. Ha estado trabajando en la Comisión de Asuntos Exteriores y también es coordinador de la Subcomisión de Derechos Humanos. Hay varios temas para tratar con el eurodiputado. Quisiera empezar por el tema que pues nos ocupa en la actualidad, ¿no? La situación de Ucrania. Leopoldo, quisiéramos saber cuál es la posición del Partido Popular respecto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Bueno, es clarísima, es una posición condenatoria, por supuesto, dura, reconociendo la invasión de Rusia a un país que estaba totalmente indefenso y pacífico. No hay justificación alguna para que haya tomado la decisión de invadir y calificarlo pues como tal y después manifestarse en esa invasión con unas atrocidades que califican como de crimen de lesa humanidad. Pues estamos ante fusilamientos, torturas, hizo bombardeos a una población indefensa, la población civil, inocente, que no tiene nada que hacer en esta reyerta entre el señor Putin y el país que él ha decidido anexarse a Rusia. Nosotros, como oposición, al menos aquí en Europa, hemos sido duros, hemos pedido el embargo petrolero, el embargo del gas también, que es un poco más complicado, y por supuesto sanciones y cada vez más fuertes, y hemos apoyado totalmente las decisiones que se han ido tomando por parte de la Comisión de Europa para sancionar a Rusia. Así que, y respaldar por supuesto en lo posible a los países que han tomado la decisión de apoyar incluso con armamento a Ucrania. Así que creo que es una posición absolutamente diáfana y clara. va a seguir apoyando el Partido Popular el envío de armamento a Ucrania para que se defienda de esta agresión rusa? Yo creo que sí, porque tenemos claro que la única forma de lograr la paz es convencer al señor Putin de que no puede lograr una victoria en Ucrania. En la medida en que él vea la puerta abierta a su victoria, pues no habrá posibilidad de negociación ni de paz, porque el apetito por el territorio ya lo ha manifestado. Creo que aquellas personas que dicen que armar más a Ucrania es extender la guerra, creo que están equivocados. Creo que el armar